solita del frente me dio una mirada. Cuidado, cuidado, esa flor es falsa. Cuidado, cuidado, tienes un marido. Se le ve muy provocativa con su minifalda. Se le ve muy provocativa con su minifalda. Cuidado, cuidado, te veas solo. Si te ve con ella, te rompe el alma. A gozar con los invasores. Dice que es soltera, tiene su marido, es ancho de espalda. Si va por la calle, dice que es soltera. Es ancho descansar si va por la calle.